Buen día, ¿cómo te va? Bien, contanos cómo están expectantes ante este carnaval en el Centro Recreativo Don Tomás. La verdad que lo estamos viviendo con mucha emoción y mucha ansia. Ya queremos que llegue la fecha. Bien, muy lindo eso. Nos entusiasma también a nosotros, nosotras. Contanos qué sobre tu comparsa. ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Desde cuándo existen? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué se llama así? Nuestra comparsa se llama Triana, en homenaje a mi sobrina que falleció, así que lleva el nombre de Triana por ella. El 3 de marzo cumplimos 14 años de que estamos. Ah, un montón. Somos del Obrero de la Construcción, no de Villa Germinal. Ajá, está bien que está al lado. Que el Plan 3000, digamos, llamado Plan 3000, antes. Pasando Villa Germinal Claro, estaría el sí. Obrero, más atrás. Sí. Hoy en día estamos con alrededor de 30 integrantes. Estamos teniendo la temática gratitud, que lo que hicimos fue como tratar de homenajear todo lo que pasamos durante la pandemia. Es más, aparte de la batucada, va el que dirige va de médico y el resto de la batucada de ángeles, que ahora justo salió una nota de Catriló de lo que fue. Verlos a todos con la vestimenta de ángeles y eso. Lo que buscamos era hacer una actividad en el barrio, ya que no hay muchas actividades. Se fundó más para eso, para tratar de sacar a los chicos de la calle y de que tengan algo para hacer durante el tiempo que no tienen escuela. Claro. ¿Y qué edades tienen los integrantes y las Y integrantes? tenemos. Sí, tenemos desde, y hoy en día creo que el más chico es Valentín, si no me equivoco tiene como 8 o 9 años, de ahí para arriba. O sea, no tenemos límite de edad, hay adultos de todas las edades. ¿Y cómo han llevado este tiempo de pandemia, donde juntarse por ahí ha sido más difícil? Y fue todo un tema, igual ellos. Siempre tratando de hacer alguna actividad o algo para juntarse o algo, las veces que el gobernador dejaba o permitía juntarse, se juntaban para el Día del Niño, mientras estuvimos en pandemia, juntaron caramelo y salieron a repartir con tapabocas, las máscaras, todo era como que no se detuvieron, la pandemia no los detuvo, siguieron igual trabajando y remándola para seguir con lo que más aman ellos, que es eso. ¿En estos 14 años han participado siempre en los carnavales de Santa Rosa? Hubo años que no, por temas de organización y temas que justo coincidían con otros carnavales en otros pueblos que nos invitaban. No, hubo veces que no. ¿La decisión, la idea de formar la comparsa fue tuya o de algunas De personas mi más? ¿Cómo? mamá, Ajá. en realidad fue de mi mamá con mis hermanos, empezaron ellos y bueno, yo me sumé un poco más tarde. Ahora lo organiza la municipalidad al corso, al carnaval. Sí. ¿Cómo ves esa variable? Esto es nuevo, digamos. La verdad, está genial. Está genial porque es la primera vez que nos pudimos juntar con otros colegas, con otras comparsas, otras murgas, poder charlar, planificar junto al municipio, que el municipio nos haga partícipe, que nos trate como artista, ¿no? Como que somos los que tocamos en un barrio y ya está. Que nos traten de otra forma, la verdad que está muy bueno, que nos reconozcan realmente el laburo que hacemos cada uno en su barrio. Eso estuvo muy, muy lindo de parte del municipio. ¿Sos la segunda o tercera persona que integrando comparsas escucho decir esto de que nos permite encontrarnos con otros colegas? ¿Esto no era Sí. habitual entonces? No. La realidad es que no, existía mucha competencia o estaban como, ay, no, sos mejor o vos sos peor y todo el tiempo era como eso. Y la realidad es que hace un año que venimos trabajando con cultura y es como que hemos cambiado la mentalidad de los que van arriba, los cabecillas de cada grupo. Entonces como que ahora nos podemos juntar, podemos sacar fotos, podemos tomar mate, podemos compartir un ensayo. Es como que cambió mucho la mentalidad a partir del momento en que se metió el municipio y nos dijo, ya no es más competencia, ya vamos a hacer trabajar todos parejo para tirar para el mismo lado. Te consulto, ¿funcionaba o funciona, no sé, la asociación de comparsas que teóricamente organizaba los carnavales anteriores? Y te lo consulto porque ha habido alguna queja respecto de cómo se está organizando ahora el carnaval. ¿Ustedes ahí tenían participación? ¿Cómo funcionaba eso hasta ahora? No teníamos participación con ellos y prefiero no opinar directamente de eso. Bien, bueno, está bien, te entiendo. Te hacía la consulta esta, bueno, porque en las últimas horas apareció Marcos Valdés, que es el representante de la asociación, quejándose un poco de que la municipalidad se haya ocupado de algo que antes tenían ellos. Pero está bien, te entiendo que no quieras opinar y más o menos me queda claro lo que podés llegar a pensar. Así que me decís, me imagino están ensayando y contabas que han tenido participación en otros carnavales últimamente, estuvieron en Catriló o en algún otro lado. Estuvieron en Catriló el sábado pasado, mañana viajan a Anguil y el sábado están en Uriburu. Después se vienen los carnavales acá, que están 26, 27, 28, y el 5 de marzo irían a Debari. Bien, te consulto un detalle que conversábamos entre nosotros el otro día respecto de esta decisión de cobrar una entrada de 500 pesos. Sí. ¿Qué pensás? Para mí es accesible en el sentido de que hubo gente que fue, por ejemplo, a otros carnavales y cobran mucho más y la pagaron y no tuvieron problemas. Para mí creo que para ver una comparsa, como van a ver de Marie, que es una de las más grandes, y ver los shows que va a haber, pagar 500 pesos no es mucho. Cuando voy a ir a un show de cuarteto sale mucho más. Bien, bien. Nosotros nos preguntábamos por ahí si ese precio no ahuyentaría a alguna gente que no puede por ahí. También es cierto que hay promociones por todas las noches, que los más chicos no pagan o pagan menos. Claro. Sí, es una cuestión en discusión, más vale. Pero bueno, vos que sí, estás en... cada uno tiene su opinión. Para mí, que yo soy consumidora de eventos de cuarteto y eso, creo que es una entrada muy accesible. Para ver dos shows grandes, creo que para mí está bien el precio. ¿Cómo laburan con el tema de maquillajes, ropas? Contanos, ¿eso genera algún movimiento de algún laburito en el barrio? ¿Cómo lo notás? Nosotros, por ejemplo, hace poco hicimos un bingo que nos prestó el salón la comisión de Villa Elisa, que siempre nos está colaborando. Hicimos un bingo, que ese bingo fue para comprar lo que es todo lo que es maquillaje para las bailarinas y parte de las chicas que están en la batucada. Después, las telas de los trajes, hubo chicos que se las compraron y hubo otros que también se sacó plata del bingo o de alguna otra movida que hicimos para poder hacer la ropa. La ropa la hace mi mamá, ella es la que diseña todo lo que es el vestuario. Y después lo que es maquillaje, tuvimos a Kevin, que es un chico de la murga de Bien de Barrio, que nos dio una mano bárbara en enseñarle lo que es automaquillaje a nuestras bailarinas. Ah. Entonces digo que la mentalidad va cambiando porque entre nosotros nos estamos ayudando y eso antes no surgía mucho. Muy bueno. Bueno, Nadia, muchas gracias por este entusiasmo que le estás poniendo a los carnavales que se vienen, por contarnos. Si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. Solamente agradecerle a lo que es cultura, al intendente, por todo lo que nos están ayudando y nos están haciendo partícipe a cada uno de los grupos. Bueno, agradecerle a ustedes por la nota. Saludo a todos los chicos de Triana que están escuchando, seguro. Y nos vemos los 26, 27 y 28 en los carnavales de Santa Rosa. Dale, gracias de vuelta. Listo, muchas gracias.